pido la palabra. Presenta Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año. Un periodista que no es de aquí tuvo la gentileza de hacernos un reportaje preguntándonos por la gestión de Botana. Lo decepcionamos porque él quería que dijéramos que era mala y nosotros le dijimos lo que pensamos. Y lo que pensamos es que en los 30 años que hace que estamos en Melo ha sido el mejor intendente. ¿Por qué el mejor siendo que tantas críticas tiene su gestión?, nos preguntó. Y sencillamente porque nosotros valoramos la gestión por lo que vemos y no porque lo que dice la oposición. Es deber de la oposición, tal como lo dice la palabra, oponerse. Y lo que vemos es una caminería rural muy interesante, como nunca antes, en cuanto a calidad de trabajo y kilómetros hechos. Un parque de maquinaria renovado y en condiciones, como nunca antes tuvo la intendencia desde Hernandarias a la fecha. Una iluminación para aplaudir, como nunca antes hubo una iluminación en la ciudad. Un apoyo al deporte nunca visto. Nunca visto. Barrios enteros transformados. El estadio y el gimnasio remodelados. Apoyo a las alcaldías de Río Branco y Fraile Muerto. Entonces me pregunta, o mejor dicho afirma, que el intendente está mal rodeado, porque algunos directores tienen antecedentes dudosos, dice. Nuestra inmediata respuesta fue la repregunta: nómbreme un director que tenga antecedentes dudosos. Y afirmamos lo que hemos dicho siempre, como una crítica a Botana. Botana se hizo masón y llenó la intendencia de directores masones. Y que yo sepa, no hay masones delincuentes. Siempre se dice que los intendentes están mal rodeados, pero es, ha sido y será una muletilla. Que Rodolfo estaba mal rodeado, que Villita estaba mal rodeado, que Serafín era buenazo, pero que estaba mal rodeado, que Barreiro estaba mal rodeado y ahora que Botana está mal rodeado. Es una especie de justificación, pamento de la gente, para salvar al líder. Uno podrá estar de acuerdo o no con la elección que hizo de las personas que cesó. Por más que todos decíamos que la intendencia estaba llena de haraganes incompetentes, resulta que ahora que cesa a 116 de ellos, dicen que está mal, que tienen familia, que muchos habían trabajado para votar en la campaña electoral. Nosotros no hubiésemos despedido a los mismos que despidió Botana, pero sí a un número similar o mayor. Pero le respetamos el derecho consagrado en las elecciones, que tiene todo el derecho de hacerlo. Él dice que tuvo en cuenta el rendimiento, el relacionamiento y que los directores manifestaran que eran prescindibles. Yo creo que miente un poco. Yo creo que hay un poco de capricho también y ojeriza que le tenía alguno. Pero no deja de ser una buena gestión. Porque tiene el derecho de hacerlo. De la misma manera que Mujica tiene el derecho de prescindir de Lescano, de Mulera y de Rey, y de otros más cuya lista va a ir apareciendo pronto. No decimos que Botana es perfecto. No lo decimos porque no lo creemos. Mira, si fuéramos mujer, no nos casábamos con Botana. Si fuéramos votantes, no lo votábamos a Botana, como no lo hicimos. Si fuéramos sus amigos, que no lo somos, nos animaríamos a decirles cosas por y para su bien, sin temor a represalia, aún sabiendo que es un tipo rigoroso. Pero hace cosas. Mira hacia el futuro. Ha hecho y están en camino muchas cosas. Va a ser reelecto y nos va a dejar un departamento de lujo. Por decir uno de los emprendimientos, las mini turbinas, serán una realidad y nos cambiarán la vida. El Frente sabe esto y trata de confundir a la gente porque no le conviene electoralmente su imagen positiva. Claro. Yo tengo la obligación de decir lo que pienso. Como muchas veces me equivoco, en esto también puedo estar equivocado. presentó Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año.